en la entrada del verde. Qué bonito simplazuche tiene el huerto de María, así que era que me lo diera para regarlo yo de día. Qué bonito simplazuche tiene el huerto de María, así que era que me lo diera para regárselo de día. Tira la la la la la la la la la la. Tira la la la la la la la. Tira la la. Tira la la la la la la la la la la la la. Tira la la la la la la la la la la. Tiene el huerto de Isabel, así que era que me lo diera para divertirme con él. Qué bonito simple suche tiene el huerto de Isabel, así que era que me lo diera para divertirme con él. Ay, será esa que... El... Tira la la la la la la la la la la. Tira la la la la la la la la la la. Tira la la la la la la la la la la. La la la la la la. Tira la la. Qué bonito simple suche tiene el huerto de Mariana, si quiera que me lo diera para regarlo de mañana. Dos partes. Qué bonito simple suche tiene el huerto de Mariana, si quiera que me lo diera para regarlo de mañana. Qué bonito simple suche tiene el huerto de Mariana, si quiera que me lo diera para regarlo de mañana. Ah, en lo grave, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, dos veces, en lo grave, no me llega. Sí, es un plazucho, es muy bonito, son muy alegres. Sí. Todo lo que te doy.